tierra donde yo nací se lleva por dentro. La tierra donde yo nací se paró en el tiempo. En la tierra donde yo nací, lo que se rompe se arregla. En la tierra donde yo nací, se reza la Virgen de Regla. La tierra donde yo nací nunca pierde el brillo. La tierra donde yo nací me hace ser más niño. La tierra donde yo nací huele a azúcar y a café. Y la tierra donde yo nací se habla poco el inglés. Ay, el inglés. Su puro taíno mezclado con vino, aceite de olivo, humo de tabaco, melar, ron. Miren ese provino de amor clandestino, entre blanco, fino y negra, así marrón. Mi tierra siempre me reclama. Cuando llego al barrio se acabó la fama. Vuelvo a ser el mismo cuando llama. Como te extraño, mi Habana. Y rompeme de nuevo el corazón y déjame curarme con tu brazo. Y rompeme de nuevo el corazón, que solo sabes tú cómo sanarlo. Y volveré, porque siempre se vuelve aunque pasen los años. Esperado. ¡Ay! Bonita cubana, aquí está tu colombiano. Colombia, Cuba llegó. Colombia, Cuba llegó. Atención, parcero, yo quiero darle un paseo por mi tierra adentro. Montado en el metrón de los años 40. Pero atención, que la mulata que conduce no está en venta. Tierra de collares, tierra de plena. Tierra de talento, corre por mis venas. Tierra de mojito, tierra de virtud. Tierra que me peina con su amor, mi espendru. Y rompeme de nuevo. Esperar.